pues. ¿Te alborotaste también? ¿Aló? Ah, buenos días. Sí, yo tenía 45. Fue la herencia de mis papás. Tenía 4 años. Y era un 45 Revolución, color blanco. Ajá. Es donde salía un perrito con una disquera, así como trompetita, ¿verdad? Y decía 1972 y la que la había fabricado era la... ¿Era con un gramófono? Sí, era la Videca, creo que era aquí en El Salvador. No, creo que el que salía con el perrito ese y la voz del amo era la RCA. Y la RCA era distribuida acá en El Salvador por Dicesa. Sí, Dicesa, esa era correcta. Me acuerdo que el disco lo compró mi papá en Valle Comercial, pero ya no existe. El Gigante Europa, el que estaba ahí. ¡Ah! El Gigante Europa, el que vende más barato porque vende más que todos, y vende más que todos porque vende más barato, así decían. Y a la parte, ¿jurás que estaba el Jardín, ahí en la acera, arriba de Lula Ula? Sí, arriba de Lula Ula, en una esquina que después tuvo el Europa hasta Super. Sí. Sí, y por ahí pasó también el desfile triunfal, en 1969, por estos días, cuando regresaron nuestras tropas en la Guerra de la Dignidad Nacional. Buena esquina era esa de recuerdos. Y tenía una muy buena cafetería que era punto de encuentro ahí en el Europa, del señor Saca. Vaya, pues gracias, ¿oíste? Vaya. Y ya para volverlos a la normalidad, ya que hablaban de Paquito Pallavicini, vamos a poner algo más de Paquito Pallavicini, pero ya en su época así media rock and rollera, cuando él formó parte de la banda de los Lovers. Paquito Pallavicini, Juan Ramón Crespo y... Los Lovers, el sax es de Don Paquito. Pom, pom, pom. Era cuando se pelaba Don Paquito, y bien me acuerdo que con esa canción estuvieron participando en el primer gran festival del juguete, que una Navidad de hace allá por el 72 organizamos en la F. y los Lovers participaron con Don Paquito. Bueno, saludos a mis parroquianos allá en Santa Ana, y aquí tengo a uno. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Gracias, Sergio, gusto de saludarte. Oscar Montes te saluda. Y darte en primer lugar las gracias por estarnos tomando en cuenta en tu muy bonito programa. ¿Y cómo no voy a tomarlos en cuenta si tengo una gran clientela allá por Santa Ana? Eso es bueno. Pues nosotros siempre comentamos tu programa así en ruedas de amigos. Y el tema del 1900 ayer siempre es del día a día. Y las fiestas julias tienen que ser tema de 1900 ayer, porque se están celebrando desde 1600 y pico. Imagínate cuánto tiempo. Sí, ya bastante tiempo. Las fiestas que culminan con la procesión, ¿no? Son más de 400 años. Sí, sí tienen una... Son de las fiestas de mayor tradición acá en El Salvador. Cuando quieras que hablemos de la historia de Santa Ana, con mucho gusto te aportamos unos cuantos datos para que los... lances ahí al aire a todos. Ayúdame con algunos, porque yo sabía que allí originalmente se llamaba Cihuatehuacán, que después así le pusieron al parque, ¿no? Justamente, Cihuatehuacán es el nombre indígena que significa lugar de sacerdotisas. ¿Verdad? Y el asentamiento indígena estaba en la zona que hoy es el balneario de Cihuatehuacán, en la zona de Zapuapa, Apanchacal, Apanteos, toda esa era zona, siempre fue y sigue siendo una zona hídrica. Ahí estaba el asentamiento del cacicazgo de Cihuatehuacán. El cacique se llamaba Axacual. Uh-huh. Tenía una hija linda, una indita muy bonita, que se llamaba Milta. Milta. Milta. Ajá. ¿Y ese es nombre náhuatl? Sí. ¿Y qué significa, sabes tú, por casualidad? No. El significado de Milta no aparece en la historia. Si es que yo tengo un par de amigas que se llaman Milta y jamás me imaginé que era de origen náhuatl y que así se llamaba la hija del cacique. La hija del cacique, Axacual. Era un hombre real. Sí. Lo interesante del caso es que cuando Pedro de Alvarado entró a territorio salvadoreño por el lado de la costa, allá por Sonsonate, uh-huh. ¿Recuerdas? La historia nos dice que fue herido por Atonal. Sí, que lo puyaron y por eso quedó a partir de entonces paticojo. Entonces él le tuvo miedo a los pipiles y tomó regreso a lo que es hoy Guatemala. Y mejor mandó después a su hermano. Exacto, eso es lo que te iba a contar. Ya veo que has leído. Ah, no, fíjate, de casualidad lo dije. Créeme. Su hermano entró por la zona de acá de Santa Ana. Uh-huh. Y entonces el hermano de Pedro de Alvarado vino a Cihuatehuacán. Ahí conoció a Milta y se enamoraron. Y eso, y lo interesante de esto es que ahí empezó el mestizaje en la zona de acá de Cihuatehuacán. Bonito, ¿verdad? Y era un mestizaje real. Un mestizaje real. Sí, le levantaron la ¿cómo se llama? La imagen y mejoraron la raza de los Alvarado, que eran unos aventureros. Ellos eran unos aventureros, sí, claro. Eran unos españoles cualquierosos, como la mayor parte de los que vino a conquistarnos. Con todos los que vinieron. ¿Verdad? Bueno, y entonces vamos a seguir con la música y vamos a poner algo más de Santana. ¿Qué tal si ponemos a...? Yo te quiero sugerir algo. Va, dime. Yo soy ex integrante de los Comets. Ah, qué bien. De los hermanos Girón estaban ahí, ¿no? Sí, de Juan Girón, Carlos Girón, Héctor Girón, uh-huh. Boris Girón, Pajarito Bolaños, que era el cantante, y un servidor tuyo, pues, que le hacía los teclados. ¿Y quién era el dueño de los instrumentos? Contame, ¿el papá de los Girón o no? El papá de los Girón, don Héctor. ¿Él era el manager entonces? Él era el mero mero, don Héctor Girón. Una gran persona, lamentablemente ya falleció. Uh-huh. Y pues él le gustaba, era muy entusiasta con lo que eran las cuestiones del grupo. Y bueno, ahí fue que se grabó aquella canción Tú me dijiste adiós. Ajá. ¿Te acuerdas? Y era un cover de Los Brincos, sí. Ajá, y que se grabó en el estudio de Willy. Ahí. Allá en el edificio Rubén Darío. En el Rubén Darío. En el sótano. Cabal. Entonces, daba claustrofobia de que se derrumbara. Ajá, sí. Y afortunadamente no hubo nadie allí en ese trágico momento. Y claro. Uh-huh. Bueno, a ver si la encuentras, si la pones. Me va a costar mucho porque a mí siempre me cuesta encontrar mucho las canciones. Vamos, hombre, tenés todo a la mano, pero hay que tener miles de solicitudes, es la verdad. Va. Para que te acordes, ¿ve? Pero me prometes no llorar. Recordarlo, pues sí, imagínate, Juan ya falleció. Sí. ¿No? Sí, el pajarito Bolaño ya falleció. Y bueno, es bonito recordar aquellos viejos tiempos de los amigos de allí de la colonia Santa Lucía. ¿Y tú todavía tocas? Porque lo bien aprendido no se olvida, ¿eh? La medicina me alejó de la música, uh-huh, grandemente, pero siempre hacemos un poco. Aquí tengo un par de teclados en mi casa. Cuando venga a Santa Ana te voy a invitar y vamos a compartir acá. Va, está bueno, además de una torta del Tucán, ¿oíste? Eso. te estoy debiendo. Vaya, pues, cuídate bastante. Cuídate. Y con todo gusto. Vaya, pues. Hasta luego. Vaya. Santa Ana, Los Comets. Tú me dijiste adiós, cover que hicieron de Los Brincos. Y este fue un excelente cover que hicieron con traducción incluida. Original de Los Hollies, versión de Comets de Santa Ana. Yo lo siento si te alejas. Lo siento, Susana, vida, créeme. Solo sé que me equivoqué. Perdona, yo te amo más que antes. Lo siento, Susana, vida, créeme. Por siempre yo esperaré. Lo siento mucho, Susana. Oh, sí. si yo pudiera remediar lágrimas que al derramar yo sufrí también mi Susana. Tienes que creerme en busca de un nuevo amor. Aprendí que en el querer como tú no hay nadie, solamente tu dulce Susana. Yo lo siento si te alejas, lo siento Susana vida, créeme. Solo sé que me equivoqué, me equivoqué. O si yo pudiera remediar lágrimas que al derramar yo sufrí también mi Susana. Tienes que creerme en busca de un nuevo amor. Aprendí que en el querer como tú no hay nadie, solamente tu dulce Susana. Yo lo siento si te alejas, lo siento Susana vida, créeme. Solo sé que me equivoqué, me equivoqué. Lo siento, Susana, de los Comets de Santa Ana, para unirnos a los festejos de las fiestas julias. ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sí, don Sergio Gerardo. ¡Sí, señor! Fíjese que yo quiero que me ponga una canción en inglés que en español se oyó con los Vikings, que se llama Tú crees en mí. Entonces yo quiero que me la ponga en inglés, quiero saber quién es el cantante y cómo se llama. Ajá, así, eso es lo que quiere. Sí. Nada más. Sí, pero que la quiero ver también. Ah, vaya pues, ahí se la voy a poner. Vaya, por favor. Vaya pues, con todo gusto. Ya comienzan las llamadas para La Paz. Bueno, y hablando de La Paz, estamos recordando las fiestas de Santa Ana, que comienzan con el correo y terminan con la procesión que sale de esa maravillosa obra con estilo gótico y como tal... típico de los góticos, tiene verticalidad y además la luz tiene su rosetón y su montón de colochos. Recuerdo con cariño mi primera visita a la Catedral de Santa Ana, gracias a una profesora que tenía en áreas comunes que había que llevar una humanística por ciclo. Entonces tomé Historia de las Artes Plásticas con la doctora Panamá. Y una de nuestras visitas fue a la Catedral de Santa Ana para poderla analizar y ver todo lo que habían hecho en esa catedral de estilo gótico. Y pongamos más música de grupos de Santa Ana. Este es el Feo. ¿No es ella adorable? ¡Que vivan las fiestas julias! Ella es adorable.

tengo una borreguita que cuando va cargadita, cruzando la veredita, bailando gaita, bailando va. Yo tengo una borreguita que cuando va cargadita, cruzando la veredita, bailando gaita, bailando va. Oye, borreguita, ya le va, bailando en la gaita, no le para. Oye, borreguita, ya le va, bailando en la gaita, no le para. Otra vez. No, ya no, bueno, Ricardo Alfonso y los Rebeldes de Santa Ana y la canción de La Borreguita, que para hacer el trabajo más alegre le ponía música y bailaba, bailaba y bailaba, y lo que bailaba era una gaita para sentir la carga menos pesada. Bueno, y de Santa Ana vamos a irnos hasta el otro extremo, merced a la solicitud de alguien que llamaba para ponernos las cáscaras para que nos resbalemos. Me dijeron que querían oírla con un tal grupo que la cantaba en inglés. ¡Qué irrespeto! El tal grupo se llama The Moody Blues. Sí, los Moody Blues fueron los que originalmente hicieron Tú Crees en Mí con el nombre de And My Baby's Gone. Y mi chica se me fue. Sí, sí, sí. Canción original de Mike Pinder y de Denny Lane, quien posteriormente pasase a formar parte del grupo Wings de Paul McCartney. La original. Yeah, I'm leaving. And My Baby's Gone. ¿Tú crees en mí la original con el grupo The Moody Blues incluida en su álbum que se llamaba Go Now del año de 1965? Bueno, y ya que nos fuimos al oriente con los Vikings, pasémonos allí al vecindario y enviamos los saludos hasta los Estados Unidos para el vocalista de esta canción, quien hace poco anduvo con quebrantos de salud, pero afortunadamente Julio ya está saliendo adelante y manda fotos en el Facebook en donde se ve ya cachetoncito. Julio cantando con Hielo Ardiente, original de Joan Manuel Serrat. Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora os preguntáis por qué, señora, se marchitó vuestra fragancia. Cubriendo su vida, cuidando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Cuando se abre la flor, al olor de la flor se le olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, los caprichos y lisonjas que tuvo a granel, señora. No la educó, yo me hago cargo, un soñador del pelo largo, ¿qué le va a usted hacer, señora? En el reloj sonó la hora de olvidar vuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido que solo le ha dado un soplo de cupido, que no la hizo hermosa a fuerza de arrugas y de años perdidos. Cuando se abre la flor, al olor de la flor se le olvida la flor. Póngase este un vestido viejo y de reojo en el espejo haga marcha atrás, señora. Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, señora. Versión de Hielo Ardiente cantando Julio Páez, la canción de Joan Manuel Serrat, señora. Dice Rata, vendrá a El Salvador este próximo mes de octubre, creo que 22 es la fecha, y eso forma parte de la nueva gira mundial que está haciendo Joan Manuel Serrat, gira que ha titulado él como Antología Desordenada. Así que ya aproveché también para contarles eso. Ahora voy a aprovechar para poner un par de comercialitos, pero antes hay que identificar ¿qué es lo que está usted escuchando? 1900 ayer. Vox. Nueve. Las mejores nueve. Vox. Nueve. Vox nueve. Vox nueve. Martes. 8 de la noche. Vox nueve. Vox 9, gracias a Movistar, con partida la vida es más. Vox Qué rápido nos dieron las 10 y nos dieron las tararara. Como cantaba Sabina. Ya son las 10 de la mañana con 16 minutos. Y hace unos momentos me llamaron y me dijeron, mira, quiero que me pongas una canción que fue tocada por los Temptations. Ah, vaya, pues, esos son buenos. ¿Qué canción querés que te ponga de los Temptations? Bueno, pues quiero que me pongas My Girl, mi chica. ¡Ja, cómo no! ¡Qué fácil! Pero me dijeron, espérate. No la quiero con los Temptations, sino con Michael Jackson. Bueno, entonces como la querían con Michael Jackson, pues démosle gusto y pongámosla con Michael Jackson y sus Jackson. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Aló? Muy buenos días, Sergio. ¿Quién osa irrumpir en mi canción? ¿Aló? ¿Eh? De una canción de allá por 1969, si no recuerdo, mal lo recuerdo, de los Kiria, Sergio. Que creo que se llama Es Tu Deber. Ajá, y entonces ya te pusiste para recordar la Guerra de las 100 Horas. Asociado, fíjate, porque parece ser que por ahí viene la cosa, o no sé si tuvo que ver el Carlos Tambaragón en esto. Uh-huh. Sin embargo, la letra es de muy buena, muy buena. Y Sergio, perdóname, hay una canción de un grupo que yo no volví a conocer una canción si no fue por tu medio. Fue pic tuyo, un grupo que se llamaba Stink. Stink. Se llama Las Cosas Son Más Fáciles. Medio ya, no, el grupo se llamaba Think, de pensar. Ajá. Aquella de creo que fue pic tuyo, ¿va? No, fíjate que creo que no fue pic mío, no lo recuerdo como pic mío. Pero sí era una canción que era la moraleja de la canción, aquello de los papás son los últimos en enterarse lo que andan haciendo los niños. No, vale, eso. Si podés ser yo, quisiera oír esa de los Kiriaps también, hombre. Va, espérame, porque distraído que no apunta, ¿verdad? Olvida, eso es dicho de la selva, que repetía el duende que camina. Vaya, debe tu deber, y la otra es la de Think. Think. Vaya. Gracias, Sergio. De nada, gracias a ti por escucharnos, por llamarnos y todo lo demás. Y volvemos a de lo que estábamos hablando, del Michael Jackson. Bueno, y su cancioncita que le hizo la versión los Jackson 5 al éxito de los Temptations. Sigo con La Paz.